Cuando hablamos de agua fresca, a la mente nos viene el sabor de limón, la horchata y por supuesto la jamaica. Ese sabor ácido que nos gusta tanto y que es parte de los sabores tradicionales en México. Por eso, el día de hoy te contamos 5 curiosidades de la jamaica. Esta flor llegó a nuestro país en el siglo XVI desde Filipinas hasta el puerto de Acapulco, donde comenzó su cultivo. Guerrero ha sido el estado líder productor de jamaica con más de 5.000 toneladas, seguido de Michoacán y Oaxaca. ¿Sabías que la flor también es utilizada para la elaboración de mermeladas y platillos culinarios? Un ejemplo de esto son los tacos de jamaica en tortilla de maíz y acompañados con aguacate. Esta es una alternativa saludable y nutritiva. Un investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo presentó un proyecto a base de extracto de jamaica que es capaz de eliminar bacterias y podría ser una opción para limpiar nuestra cocina e incluso los hospitales, ya que mencionan que es un desinfectante más fuerte que el alcohol. Por último, la flor es utilizada para cicatrizar heridas en las encías, reduce el acné y disminuye las infecciones respiratorias por su alto grado de vitamina C. También ayuda en la limpieza de órganos como el hígado y los riñones. Sigamos poniendo en alto el sabor de la jamaica y ayudemos a que nuestros héroes de la alimentación continúen con la producción de este maravilloso cultivo. Hagamos que el campo no se detenga.